vos sos una porquería. Y fue culpa de tu cobardía que me perdiste a mí. Porquería, porque vos sos una porquería. Y fue culpa de tu cobardía que me perdiste a mí. Conociera, pero no, no pudiste conmigo. Me vendía falsas ilusiones, con otra bajabas tus pantalones. Pobre tonto, solo se quedó. Si un día te vas a querer matar, hoy puedes marcharte con tu falso amar. Quedó. Si un día te vas a querer matar.